No se te ocurra decir mal los coigües. Es los coigües. 105.5, los códigües. Ahí lo tenés. Muy buenos días vecinos, buenos días vecinas, buenos días vecines, buenos días a todos los que andan por ahí por los otros lados escuchando esta 105.5, la radio de tu barrio, la FM Los Coigües, a través de la antena. This morning, I woke up in a curfew. ¿Por qué digo a través de la antena? Porque hoy es la única manera de escuchar esta radio. No tenemos ningún tipo de forma de comunicación digital. Se han caído todas las maneras de escucharnos vía web. Así que este mediodía nos encuentra a la vieja usanza, con el programa a través de la antena, a través de las pilas, a través de la radio, a través de todas las formas de transmisión analógica. Haciéndote compañía aquí a través de la 105.5 de la radio de tu barrio, la FM Los Coigües. Mediodías musicales, como para desempolvarse un poco bailando. Mire cómo son las cosas, para qué lugar arrancó este programa que iba a arrancar de una manera totalmente diferente y gracias a la injerencia de algo que se ha colado nos fuimos para el lado del reggae. Si es que nos estás escuchando en vivo a través de la radio de tu barrio. Día gris acá en Los Coigües, vaya a saber cómo estará la jornada en los diferentes lugares donde toman la señal de este programa. Ha descontrolado definitivamente el termómetro, así que si algún vecino, vecina, vecine sabe qué temperatura fehaciente hay aquí en nuestro barrio, en Los Coigües, a esta hora del mediodía, 2944-7840, nos podés dejar un audio diciendo la temperatura que hay en tu momento, en tu casa, en tu lugar, en este instante. Recibimos tus mensajes, te esperamos, te aguardamos mientras acompañamos este mediodía de jueves con algo de música. Y bueno, si quisieron que vaya para ese lado, que vaya para ese lado nomás. Heaven is under the earth.

Mejores de este mediodía musicales, cómo se va modificando todo en función de lo que, de las casualidades o de lo que van pidiendo. Si querés pedir algo de música, 2944-784040. ¿Y qué escuchábamos? Primero escuchábamos al señor Bob Marley y lo último que pasó recién, I Shot the Sheriff. La versión que publicó Eric Clapton en uno de los Crossroads, esos shows que hace cada tantos años para recaudar fondos y que reúne músicos de viejas y nuevas generaciones en los mismos escenarios. Nos estaría quedando uno de reggae. 2944-784040, el teléfono de esta radio. Dejanos un mensaje y repetimos la consigna. ¿Qué se ve de tu ventana en este día gris? Cover of a magazine. Hola, vecinas y vecinos de Villa Los Coihues. Somos un grupo de vecinas y de vecinos que estamos preocupados por quienes más lo necesitan en este momento y nos estamos organizando para trabajar en conjunto con la Junta Vecinal. En los comercios del barrio, a partir del día de hoy, va a haber una caja o un cajón para que puedas dejar tus donaciones, que van a ser sumadas a los módulos alimentarios que se reparten todos los viernes en la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. En esta oportunidad, en la caja, vamos a recepcionar elementos de limpieza, desde jabón, lavandina, alcohol o lo que puedas donar, y también proteínas de origen vegetal como lentejas, garbanzos u otras legumbres. Esto va a ser entregado conjuntamente con los módulos alimentarios a través del sistema de reparto de la municipalidad y del CAT. Contamos con tu colaboración y esperamos que todos podamos ser solidarios y solidarias en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y aquí estamos en vivo en la 105.5, 12 y 26 del mediodía de este día, jueves 16 de abril. Ahí escuchamos el audio de algunos vecines que se están reuniendo para dar una mano a quienes no la están pasando tan bien en este barrio. Es la oportunidad que tenemos todos, todas, todes de darle una mano al que está al lado. Repetimos, después igual va a quedar en rotación aquí en la radio esto. Hay una caja que se está poniendo en los diferentes comercios del barrio. La idea es juntar, mañana se van a estar entregando aquí en la Junta Vecinal los módulos que entrega la municipalidad, que de por cierto, por si no lo sabía, son escasos. Así que diferentes grupos de vecines están tomando acciones en lugares diversos de Bariloche para ayudar, para colaborar y para ayudarse uno mismo también, para dar una mano a uno mismo y al que está al lado. Podés dejar en las cajas de los comercios de aquí de Villa Los Coihues elementos secos, elementos de limpieza, todo lo que te parezca que se puede compartir. La idea, según decían hoy desde la Junta, es llevarlos hoy. A la tarde lo van a pasar a buscar estos vecines y lo van a desinfectar para entregarlos mañana junto a los módulos. Así que igualmente esto va a quedar en rotación aquí en la radio. Abrí las alacenas, abrí los muebles y fíjate con qué le podés dar una mano a nosotros mismos, a los vecinos de aquí del barrio. Estamos en vivo, 2944 784040, el teléfono de la radio. La excusa de este programa, sabés que es bien modesta, acompañarte con un poco de radio en vivo en los mediodías en que uno tiene que estar por ahí, no por ahí, tiene que estar en su casa. Entonces, si estás con alguien, podés aprovechar para bailar. Si estás solo, podés aprovechar para bailar. Si estás con tu mascota, podés aprovechar para bailar. La idea es que nos movamos un poco y nos desamomiemos de esta situación social a la que nos están sometiendo. Estamos sometidos. ¿Cómo será la cosa? Nos sometemos, vaya a saber uno. Esto lo charlaremos cuando todo pase. 2944-784040, el teléfono de nuestra radio que escuchábamos recién. Sumo con Percussion Baby. Y lo último que sonó, un tema que nos pedía ahí el amigo Lucho, que andaba de compras aquí enfrente, me lo crucé. Lo bueno de la tecnología, mientras yo leía, venía caminando para la radio y leía un mensaje, Lucho estaba haciendo compras, así que con un grito solucionamos la pregunta y la respuesta acerca de música. Sonaba, pidió nuevamente, Nylon, el proyecto de los 80 de Diana Nylon, año 1983, el único disco que se llamó El Ciudadano, que participan muchísimos músicos de la movida de los 80 aquí en nuestro país, y el tema que escuchábamos se llama Solamente Confidencial. Seguimos con algo de música aquí en la 105.5, música en vivo, a ver qué te parece esto que va a sonar ahora. Nos quedamos más o menos hasta la una de la tarde acompañándote aquí en el aire de la 105.5. Vamos con todo, Love. Thank you so much. Thank you. Okay, rock it up with this one. Sonaba aquí en el aire de la 105.5, David Bowie por 2. Esto fue grabado en vivo el año 2000 en el Festival de Glastonbury. Un video que se puede encontrar también en diferentes redes, lo podés buscar. Está terrible, las bandas de Bowie, de todas las épocas, todas las bandas en vivo de Bowie son realmente impresionantes. Sonaba Rebel Rebel. Esto era lo último que sonaba y antes hubo otro tema, a ver si me acuerdo, estoy ahí con la bocha medio entre mensajes y no mensajes, así que bueno, si no después te digo a ver qué era la otra cuestión que sonaba. Ah, ahí estaba, Under Pressure, el tema que hizo David Bowie junto a Freddie Mercury, pero en esta versión hay una voz femenina ahí cantando. Si tenés oportunidad de ver este video, acordate, Glastonbury, año 2000, David Bowie en vivo sonando por dos. Se han comunicado algunos vecinos aquí al 2944784040. Saludamos primero a Adriana, que nos ha dejado un mensaje ahí felicitando por Freddie Mercury. No era Freddie, ojo, oso, Adriana, pero era, sonaba el mismo tema. También se ha comunicado Facundo de aquí de Los Coihues, pone grande Fabi por el aguante con la radio. Acá estamos escuchando con la banda de Fidel Rock. Aguante ahí a la banda rockera. En algún momento vamos a volver a unos rock and rolls para toda la banda rockera. Saludos ahí a la Flía. Y teníamos un mensaje más. Está bueno que por ahí dejen el nombre, porque en estos Telefonation no veo de quién se trata. Así que... si yo supiera quiénes son. Teléfono, vamos a hacer como se decía antes, teléfono terminado en 992. Dice, acá con la escuela montada en casa, nos acompaña la radio del barrio mientras Facu y Juli hacen sus actividades. Nos queda un tema más para este segmento Bowie. Vamos con un cover, que si lo está escuchando algún vecino de nuestro barrio que vive allá por la zona de los Alerces al fondo, seguramente se va a poner contento de escuchar esto en el aire de la 105.5. And ever, we can be heroes. Sonaba recién en el aire de la 105.5. Primero escuchábamos, antes de que entrara mi voz al aire, escuchábamos al señor Bowie recapitulando un poco con dos temas en vivo. Y luego la versión que ha grabado en Berlín, en Alemania, en el año 2016, King Crimson, de el propio tema de Bowie, Héroes, una versión de aquella. Vamos acá a leer algunos mensajes, a ver si puedo meterme adentro de los teléfonos. Pero mientras tanto, por ahí está bueno compartir algún audio de los que fue llegando en algunos momentos al 2944-784040. A ver si suena esto. Le canto a mis vecinos, me han regalado la leña para que no pase frío. Cosas de la cuarentena. Suena el teléfono, atiendo. Son los amigos, se sienten. Siempre han estado presentes. Cosas de la cuarentena. Y soy un agradecido, porque lo puedo decir. Extraño abrazos y el beso. Tiempo para compartir. Espero verlos muy pronto. Murguear, murguear hasta el fin. No les dije soy murguero y por eso canto así. Hola vecinas y vecinos de Villa Los Coihues, somos un grupo de vecinas y de vecinos que estamos preocupados por quienes más lo necesitan en este momento y nos estamos organizando para trabajar en conjunto con la Junta Vecinal. En los comercios del barrio, a partir del día de hoy, va a haber una caja o un cajón para que puedas dejar tus donaciones, que van a ser sumadas a los módulos alimentarios que se reparten todos los viernes en la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. En esta oportunidad, en la caja, vamos a recepcionar elementos de limpieza, desde jabón, lavandina, alcohol o lo que puedas donar, y también proteínas de origen vegetal como lentejas, garbanzos u otras legumbres. Esto va a ser entregado conjuntamente con los módulos alimentarios a través del sistema de reparto de la municipalidad y del CAT. Contamos con tu colaboración y esperamos que todos podamos ser solidarios y solidarias en esta oportunidad. Muchísimas gracias. La corrupción. fuerza de hoy, fuerza de hoy. Sonaba en el aire del mediodía Coihuense en la 105.5. Estamos en vivo hasta dentro de un ratito nomás. Escuchábamos recién a B8 con Muy Cansado Estoy, dedicado ahí al vecino Miguel Fragapani de Villa Lago Gutiérrez. También a la banda de León, la banda rockera de León que nos está escuchando, y especialmente a otro amigo vecino que está escuchando esto. Perdón, la banda de Fidel, estoy mezclando todo, la banda de Fidel por un lado. ¿Sabe qué pasa? Se me están descontrolando los celulares. ¿Cómo que no quiere cargar a través de...? Me está mintiendo este teléfono, si dicen que cargan a través de la banda, ¿eh? ¿Cómo que no carga a través del cable este si estoy poniéndolo? Mira, justo que iba a tirar al aire una cuestión. Vamos, recapitulemos, rebobinemos entonces. A la banda de Fidel, que nos está escuchando por un lado, y a León, que pedía ahí algo de metal, pedía Tren Loco. Vamos a buscar Tren Loco después, pero no sé si llegaremos a ponerlo hoy, pero por lo menos un poco de metal nacional aquí en el aire de la 105.5. We'll be right back. casa y te lo digo en forma de bandas de rock. Al planeta lo invadió un virus. Esto no se cura ni con jarabe de palo ni con las pastillas del abuelo. Tenemos que estar divididos, porque si estamos callejeros haciéndonos los capangas, no salvamos ni a la renga. Y puede haber una masacre que va a mover a todos tus muertos a una velocidad tan biónica que no te va a gustar. Están haciendo experimento con ratones paranoicos, pero apúrense porque podemos quedar intoxicados. Fuera de joda, cuidemos a las viejas locas, cuidemos a los abuelos de la nada, si no, estamos hasta las pelotas. Quédate en casa. Yeah. 2944-7840-40, el teléfono de la radio de los Coihues, de la 105.5. Un poco de hinchada no viene mal en estos tiempos de aislamiento. Pasaba entonces Hermética con Tú Eres Su Seguridad, dedicado ahí a León, dedicado a la banda de Fidel. Ahí Faco pone, aguante Hermética, papá, sí, aguante Hermética. Hay que buscarle la vuelta para sacudirse de cualquier manera en estos mediodías. Antes de eso escuchábamos a Riff con Maquinación y había arrancado esta trilogía con Metal Argento, había arrancado B8 con Muy Cansado Estoy y no nos podemos ir de acá sin la que faltaría en este momento para cerrar este cuarteto metalero argento. Mamma mía, qué difícil que va a ser salir de esto, ¿eh? 2944-784040. Aquí estamos en vivo todavía. Se nos fue toda la... Entre el arranque que arrancó con reggae sin tenerlo pensado, y estos pedidos metaleros. Pero si tiran ahí la piola con el metal, pasa que A mí me pasa algo particular con este programa que está saliendo aquí al mediodía. Generalmente las listas de música la armo a la noche, con lo cual la oscuridad hace que los sonidos se vuelvan densos. A la mañana cuando me levanto miro lo que armé y digo, no, pero es mediodía de baile, ¿no? Se me va, se me descontrola todo si pongo esto. Así que entonces empiezo ahí a aflojar un poco con la música que pongo y bueno, trato de buscar la vuelta. Y después los pedidos musicales a la miércoles los llevan para el lado del rock y para el lado del metal y para el lado de lo más pesado que podemos tirar aquí en el horario del mediodía, también lo que nos parece que da para tirar en este horario del mediodía. 2944-784040, agradecemos a la gente, a los vecinos, a todos los que se comunican, a todas las que se comunican en su falso amor carecen de pasión, pone aquí el Duque León, si no hiciste poco con esta caterva, con este cuarteto que pusimos al aire, lo último que escuchábamos era Malón Mestizo en vivo. Cerraba bien con eso, ¿no? Otro más quiere, mamá mía. ¡Viva papá! Solita, que apenas se divisa, y en su guitarra que no para de sonar, vibra su alma, que siempre estará viva, salta tan fresca para su ser, por esa ciénaga de Magadha. ¿Quién eres tú, forastero? Bienvenido. Sonaba entonces aquí en el aire de la 105.5. Sonaba La Renga en vivo con el tema Viva Papo. Tema que hicieron ya hace unos años, que es parte de la gira Trueno Tierra. Nosotros prácticamente nos estamos despidiendo. Agradecemos aquí al amigo que nos escucha desde Villa La Gutiérrez, a Miguel, que dice, gracias amigo, cumplido mi pedido, que tenga un buen fin de, lo escucharemos el lunes nuevamente. Bueno, agradecemos ahí a Miguel. El objetivo de este programa, te decimos siempre, es bien modesto, es que por un rato escuchemos música, la pasemos bien, disfrutemos dentro de las posibilidades y también tirar esta onda como para ayudarnos a nosotros mismos, en definitiva, ayudarnos y ayudarnos como barrio, como vecinos y como todos y todas y todos los que somos parte de esta comunidad que integramos entre los que estamos aquí en esta zona del mundo. Así que bueno, nosotros prácticamente ya nos estamos despidiendo. Luego del cierre de este programa, te vamos a estar contando algunas cuestiones que tienen que ver con noticias de nuestro barrio. Mientras estoy charlando, estoy eligiendo de diferentes... Esta va a ir, me parece. De diferentes versiones que tengo acá del tema que quedó como cierre. Sí, ya está, ya la tengo. Estoy eligiendo con qué tema vamos a cerrar este segmento. Mientras estoy hablando al aire, estoy haciendo eso, seleccionando el último tema musical para este mediodía. Nosotros mañana no estaremos al aire. Volveremos el lunes con este mediodía de música. Te recordamos que en todo Bariloche, a no ser que las cosas hayan cambiado en esta última hora que estuve aquí adentro, que no he recibido información, hay paro de colectivos desde el mediodía, o sea, hay paro de transporte público a nivel nacional. Así es, está confirmada la información del paro. Así que estaremos aquí. Esperemos con la radio hacerte buena compañía en esta tarde. Nosotros nos vamos yendo aquí del aire. Tengo una gana de poner un tema, pero no sé si da todavía. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar el mensaje aquí que ha mandado alguno de los vecinos que se estuvieron comunicando con el 2944-784040 y vamos a ver si llego a encontrar ese tema, porque también hay que buscarlo. Uno dice, busco el tema, y después hay que ver si uno lo encuentra. Vamos al mensaje entonces, y mientras tanto, buscamos ese tema para cerrar. Hola, vecinas y vecinos de Villa Los Coihues. Somos un grupo de vecinas y de vecinos que estamos preocupados por quienes más lo necesitan en este momento, y nos estamos organizando para trabajar en conjunto con la Junta Vecinal. En los comercios del barrio, a partir del día de hoy, va a haber una caja o un cajón para que puedas dejar tus donaciones, que van a ser sumadas a los módulos alimentarios que se reparten todos los viernes en la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. En esta oportunidad, en la caja, vamos a recepcionar elementos de limpieza, desde jabón, lavandina, alcohol o lo que puedas donar, y también proteínas de origen vegetal como lentejas, garbanzos u otras legumbres. Esto va a ser entregado conjuntamente con los módulos alimentarios a través del sistema de reparto de la municipalidad y del CAT. Contamos con tu colaboración y esperamos que todos podamos ser solidarios y solidarias en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vamos del mediodía aquí en la 105.5. Volveremos en vivo el lunes a hacer algo de radio. Esperemos haberte sido por lo menos una compañía en este momento. Quédate escuchando la 105.5. Quédate escuchando la música que proponemos aquí desde el aire de la radio. Mira por la ventana, pensá también en a quién le podés dar una mano en estos días. Bailá. Este segmento de mediodía es para también tener en cuenta que el movimiento es lo que nos mantiene vivos. Saludos, nos vamos y cerramos con este. Menos mal que lo encontré, yo pensé que no lo iba a encontrar este tema. Con las ganas que tenía de ponerlo. Volvemos el lunes a eso de las 12 del mediodía en vivo por la 105.5. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan use máscara de gas.

FM Los Coihues.